Viernes 31 de julio, para estudiar y meditar. Multitudes serán llamadas a un ministerio más amplio. El mundo entero se abre al Evangelio. De toda región del mundo llega el clamor de corazones heridos por el pecado, que ansían conocer al Dios de amor. A los que hemos recibido este conocimiento junto con nuestros hijos, a quienes podemos impartirlo, nos toca responder a ese clamor. A toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se hace en esta crisis la pregunta hecha a Esther, en aquella crisis decisiva de la historia de Israel. ¿Quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Hechos de los Apóstoles, páginas 440 y 441. Preguntas para dialogar. 1. Analiza las profecías del libro de Daniel, especialmente los de los capítulos 2, 7 y 8. ¿De qué manera son un testimonio poderoso no sólo de la confiabilidad profética de la Biblia, sino también del conocimiento previo que Dios tiene del futuro? Por ejemplo, nota cómo, entre Daniel capítulo 2, 7 y 8, tres de los cuatro reinos principales se identifican por nombre. ¿Cómo deben ayudarnos esto a confiar en la palabra de Dios y en sus promesas para nosotros? 2. En los informes del libro de Daniel y en algunas otras historias, tales como las de José, hay varios milagros que, por supuesto, ayudaron grandemente a darles credibilidad a sus testimonios frente a los paganos que los rodeaban. Al mismo tiempo, ¿qué aspectos de su carácter dieron aún más credibilidad a su testimonio? Es decir, ¿de qué modo el carácter y la fidelidad, más que las señales y los milagros, pueden ser un testimonio para otros de la realidad de Dios y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas? 3. Como vimos en la sección del miércoles, Mateo capítulo 24, verso 14, dice que el Evangelio necesita llegar a los confines de la tierra, y que entonces vendrá el fin. ¿Significa esto que Jesús no volverá hasta que hagamos la obra que nos ha llamado a hacer? Analiza esta idea. Nuestraesperanza.cl